como el viento. Detrás no queda nada. Yo vivo como siento. En libertad a todo nada. Vivamos el momento. La partida y la llegada. Hoy la belleza rompió su corteza y de su cabeza voló la tristeza de estar esperando lo que está pasando. Tu